En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Just a simple

hear you say that I love you. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Come the words so hard.

busting. Bruce Wayne.